apoya la candidatura de Juan Antonio Cebrián a la Medalla de Oro de Castilla-La Mancha, al mérito cultural, enviando una carta con tu apoyo a la Consejería de Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en la calle Trinidad número 8, 45071, Toledo. Para más información y descargar una impresión, visita la página de rosaventeros.es. Juan Antonio merece eso. La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Muy buenas noches, bienvenidos. Comienza aquí una nueva entrega de La Rosa de los Vientos. Gracias por acompañarnos. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. En la parte técnica estamos con Javier de la Torre, Silvia Casasola en dirección y Martín Espósito en redacción. Los ricos, sus virtudes y sus defectos, y lo que hay que hacer para convertirse en millonario, o lo que hay que ser, porque trabajar no es la fórmula o no es la única fórmula. También os hablaremos del Bosque de Cebrián, os vamos a contar en qué consiste de forma larga y tendida esta iniciativa que será realidad el próximo sábado 1 de marzo. Todos estáis invitados, así que os pedimos que estéis muy atentos a los datos que os vamos a ofrecer en nuestro sumario. Decía Woody Allen que el dinero no da la felicidad, pero que genera en quien lo tiene una sensación tan parecida que los especialistas deberían reunirse para encontrar las diferencias. Así empieza el libro que nos ha llamado muchísimo la atención, Riquísimos. Su autor, Jesús Delgado, estará esta noche con nosotros. Con él vamos a descubrir algunas cosas muy interesantes sobre los más millonarios de entre los millonarios. Anécdotas, curiosidades, va a ser nuestro primer invitado de la noche, nuestro primer tema de esta madrugada. Hoy no tenemos materia reservada, tenemos de permiso a nuestro espía, Fernando Rueda, pero sí habrá monográfico. Glastonbury, el lugar más mágico y enigmático de toda la Gran Bretaña. Antiguas civilizaciones, arqueología, rituales, lugares de poder, todo está unido en este magnífico enclave del que nos hablarán Jesús Callejo y Carlos Canales. El Bosque de Cebrián, los datos y todas las referencias. El lugar elegido está junto arriba de Salices, en Guadalajara, un lugar que quedó arrasado hace 2 años por un terrible incendio. Hoy se vuelve a plantar y los árboles volverán al lugar en un punto muy en concreto. Ahí se ubicará el bosque que llevará por nombre el del creador de la Rosa de los Vientos, el de Juan Antonio Cebrián. Su pasión por la información medioambiental y ecológica le llevaron a ser una referencia en este asunto. Riva de Saelices está en la provincia de Guadalajara, en la Alta Alcarria. Os vamos a contar cómo llegar allí. Ha sido una iniciativa de oyentes del programa, de los seguidores que se reúnen en torno al foro rosavientos.es, miembros de ADENA, y todos vosotros estáis implicados en esta maravillosa aventura. El próximo sábado se plantarán los 500 primeros árboles. Vamos a conversar después, a lo largo del programa, con Charo Wendell en el foro y con Miguel Ángel Valladares de ADENA. Nos van a ofrecer todos los datos, insistimos, aunque os lo repetiremos a lo largo del programa, y os daremos esa página web en la que tenéis la ocasión de conocer todos los datos y las referencias, bosquecebrián.es, esa es la página web, pero charlaremos además con Miguel Ángel Valladares y con Charo Wendell de rosavientos.es sobre todos los extremos de esta fantástica y maravillosa iniciativa. Cuba ha estado de actualidad esta semana. Fidel Castro ha dejado el poder. Se abre un periodo muy importante para la isla. Solo el tiempo nos responderá del futuro de este país. Hoy en Pasajes de la Historia hablamos del comienzo de esta época protagonizada durante medio siglo por Fidel Castro, pero de otro personaje fundamental en esta historia, de Ernesto Che Guevara. Es el protagonista de los Pasajes de la Historia de Juan Antonio Cebrián. También tendremos cine, la revista del Séptimo Arte. Recibimos a José Manuel Escribano a 24 horas de la ceremonia de los Oscars. Estaremos en contacto con Estados Unidos, con Agustín Alcalá, nuestro corresponsal en Nueva York, para saber cómo se está viviendo los momentos previos a esta ceremonia. la actualidad del cómic y, por supuesto, con Martín Expósito, la agenda cultural. Momento también para un momento décimo aniversario. Recordaremos a Fernando Jiménez del Oso hablándonos de Praga. Todo esto y mucho más hasta las 4. Desde ya mismo, pasan 10 minutos de la 1 de la madrugada. Comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes the world go round, it makes the world go round. A mark, a yen, a buck, or a pound, a mark, a yen. 148.000 españoles tienen más de 1.000 millones de las antiguas pesetas, una cifra escalofriante. Pero 1.000 millones no son nada. Los auténticos millonarios, las grandes fortunas, son las que corresponden a personas que tienen 600 millones de euros. Es decir, 100.000 millones de las antiguas pesetas son 87 en nuestro país. Y sobre ello, sobre sus secretos, os hablamos esta noche. Y lo hacemos con el autor de un libro que acaba de ver la luz hace muy poquitos días, libros riquísimos, editado por La Esfera de los Libros, su autor, Jesús Salgado, aquí con nosotros. Jesús, muy buenas noches. Muy buenas noches. Hay que decir que Jesús Salgado es autor, además, de otras obras muy importantes en el año 2004, también hablando sobre uno de los grandes ricos de este país, sobre Amancio Ortega, De cero a Zara, se titulaba aquel libro que fue un enorme éxito. Ahora regresas, Jesús, con Riquísimos, con un libro que comienza con esa cita que he expuesto al comienzo del programa, esa cita de Woody Allen, de que el dinero quizá no da la felicidad, que es muy difícil de medir y calibrar, que es la felicidad, pero que genera un estado extraordinariamente parecido. De todas formas, al analizar la vida, obra y milagros de todos estos millonarios, de estos grandes millonarios, más que millonarios, que son los protagonistas de tu libro, ¿crees que son más felices que el resto de los mortales o no? No, en todos los casos no. En todos los casos hay situaciones, sobre todo familiares por enfermedades o algo, o alguna desgracia por accidentes, en los que la felicidad no las acompaña en la riqueza. De todas formas, cuando citábamos a Woody Allen, quizá esa riqueza lo que sí que da es una apariencia de felicidad muy importante. Hombre, ¿no? Da mucha calma, ¿eh? Uh-huh. Da mucha calma. No pensar a final de mes, bueno, a final de mes no, ni a final de año, ni a final del decenio, en estos casos, ¿no? No, hombre, da una tranquilidad enorme y sobre todo, no diría de espíritu, pero para hacer frente. Hombre, la vida es mucho más llevadera teniendo una buena cuenta corriente. Y ya no hablamos de cuenta corriente porque al final lo de menos es la cuenta corriente, sino es todo lo que va junto con esa fortuna. Hablemos de personal de servicio, conductores, pilotos incluso de aviones, en fin, todo lo que se acompaña es muy importante. Y eso es el que marca un poquito el nivel de cada riquísimo. Es decir, uh-huh. Porque no vale tener 600 millones de euros, hay que aparentarlos. Claro. Y la forma de aparentarlos cuesta más. Uh-huh. Entonces es más dinero, más poder. Y la verdad es que, bueno, da una gran tranquilidad estas fortunas, aunque también llevan consigo la carga de que hay que preocuparse cada día de tener más, porque si no, es como desaparezcas del escalafón, vas dado. Lo que tengo que agradecerte es en nombre de todos los que nos escuchan, porque no sé si habrá alguno de estos 87 o no, pero lo que sí tengo que agradecerte es la dedicatoria, porque lo dedicas en realidad el libro a todas las personas que tienen suficientes razones, que no tienen suficientes razones para aparecer aquí, es decir, a prácticamente toda la humanidad. Pues sí, porque 888 personas en España. A nivel mundial podemos llegar hasta 1.000, uh-huh. ¿Eh? Que reúnen estas condiciones, frente a los 5.000 millones de habitantes, pues es mucha diferencia, ¿no? Hombre, hay que tener en cuenta de que la fortuna de los 88 españoles viene a ser el 20% del PIB, que se dice pronto. O sea, 87 tienen una quinta parte. Sí, uh-huh. Si lo repartiéramos, es decir, una paga extraordinaria de estas que se llevan ahora en campaña, tocaríamos a 4.000 euros per cápita, es decir, una familia de 4 miembros le vendría una paga de 16.000 euros. Es uh-huh. decir, no está nada mal, ¿no? Hombre, la verdad, Yo tampoco tengo nada en contra de las grandes fortunas, sobre todo las que las han heredado o las que se lo han trabajado. Hay una parte que ya tampoco me gusta tanto. Vamos a hablar además de esos diferentes tipos de fortunas. Vamos a contar muchas anécdotas, curiosidades, datos que posiblemente, aunque sobre algunos de los personajes muchos oyentes han oído hablar, sobre otros son extraordinariamente discretos, pese a lo poco discreta que es su cuenta corriente. De todas formas, antes decía que no existen fórmulas mágicas, evidentemente, pero parece que una fórmula, que aunque esté implícita, no es la necesaria, porque esa prácticamente la tenemos casi todos, y es que nadie se hace rico trabajando. No, eso es verdad, es decir, trabajando no. Yo digo en el libro de que estos amasaron la fortuna cuando dejaron el mono y se pusieron la corbata, en sentido figurado. Trabajando, uno cuando pierde el tiempo trabajando, no le da tiempo a hacer fortuna. Está pensando en otra cosa. Y después, los humanos tenemos el vicio o la costumbre de aparentar, y ese es el error de los que somos comunes. Los ricos no suelen aparentar, es decir, se dedican a gestionar dinero, dinero, dinero, y lo que les sobra es lo que se gastan en lo que nosotros no tenemos y gastamos para tener unos bienes. Esa es la diferencia. Que son tacaños, en cierto modo. Sí, ellos van con su colchón, metiendo colchón, colchón, dice, bueno, me han sobrado 10, me los gasto, y así sucesivamente, pero claro, como le sobra tanto, se lo pueden permitir. En este libro, que como decimos, acaba de ver la luz en la esfera de los libros, este libro riquísimo se divide en tres tipos de riquísimos. ¿Cuáles son esas tres categorías de grandes millonarios? Bueno, pues ricos, aquí en España y en el mundo igual, en todos los países por el mundo adelante, hay tres categorías. Una, la tradicional, que es por herencia, o sea, por genes. Después están los que se lo han trabajado de verdad, que por intuición, ambición o espíritu de trabajo, que también lo hay, y después están los últimos, que son los más populares, que son aquellos que han hecho la fortuna pues a base de pelotazo en todos los sentidos, tanto desde el punto de vista profesional como desde el punto de vista de resultados económicos, y están a partes iguales más o menos estos tres en el ranking de los riquísimos. Dabas ofreces un dato en el libro que me ha llamado poderosísimamente la atención, ahora que se habla de crisis, pero ciertamente cuando se analiza, pero hablo en el periodo del último año, y ya no sobre los riquísimos, sino sobre los ricos, sobre los que tienen esos 1.000 millones de pesetas, de las antiguas, que son 6 millones de euros, que son 148.000 en la actualidad, pero que son varios miles más, varias decenas de miles más que justo un año atrás, con lo cual España es un país que sigue haciendo muchos ricos y que es un país que se está caracterizando por fortunas de estas características. Hombre, España es un país ahora mismo que está conociendo un desarrollo espectacular, con lo cual, bueno, a base de ese desarrollo que ahora se está ralentizando, es lógico que las fortunas vayan creciendo y que el club de los de 6 millones de euros se vaya incrementando, ¿no? Pero lo cierto también es que por arriba la riqueza se está concentrando cada vez en menos manos. Es decir, yo creo de que a finales de este año, no, pero al siguiente, posiblemente de los 88, a más de uno haya caído del ranking, y me refiero sobre todo a la parte del pelotazo. Estoy pensando ahora pues en las inmobiliarias, es decir, los responsables de inmobiliarias, como puede ser el ex responsable de Astroc, Enrique Bañuelos, u otros parecidos, que cuando empecé a escribir arrancaban con 6.000 millones y ahora pues están, hombre, no está mal, pero están en los 2.000. Sí, bueno, hambre no va a pasar, está no, claro, no. Pero que además es uno de los más jóvenes, casualmente uno de los más jóvenes, sí. Creo, de esta lista, no sé si eran 42 años, los sí, que sí. Tenía, una cosa así. Posiblemente muy poca gente a los 42 años haya hecho tanto dinero como este hombre, y muy poca gente a los 42 años haya sido capaz de perder en 365 días 4.000 millones de pesetas, que se dice pronto. Sí, pero vamos, no es el único también, es decir, efectivamente este es el más joven quizás, pero también tenemos en otro lado gente de su edad que está consolidada su fortuna, como puede ser Aristrain, que lleva Arcelor, o el más joven de los Mars, que lleva todo el imperio de los Mars, que no es pequeño. Y yo creo, ya digo, que se está concentrando, porque aquí el dinero no se pierde, es decir, cambia de manos. Entonces, lo que deje de tener Bañuelos lo tendrá otro. Uh-huh. Y posiblemente este escalafón a finales de año se ve reducido. Cuando pensamos en los ricos, de inmediato nos imaginamos esas extraordinarias mansiones, esos espectaculares yates, pero ahora se está poniendo de moda los aviones. Es decir, ahora para ser rico, para ser millonario, para formar parte de este selecto club de 87 personas hay que tener avión. Pero ¿esto a qué se debe? ¿Quieren mirar al mundo desde las alturas? ¿Ha quedado pequeña la Tierra para ellos? Yo creo que sí. Es decir, el último caso así espectacular es el de Francisco Hernando, el Pocero, que se ha comprado hasta la fecha el avión más caro que se ha fabricado. Está, creo que valorado en unos 68 millones de euros. Y yo creo que es para, es decir, por intimidad también, es decir, esto se ponen en vuelo y aquí no me ve nadie y demás, ¿no? Porque en el mundo de los yates, el mismo Pocero le ha vendido a Villarmir el suyo, que era el yate más espectacular del Mediterráneo, el Clarema, y se lo ha vendido o se lo ha colocado ahora a final de año. Y bueno, se están apartando de la Tierra, yo creo. Y si por ellos fuera, se irían a Marte, yo creo que de vacaciones. Y esa imagen que tenemos de las grandes mansiones, porque sí que me ha sorprendido, y algunas cosas había leído, pero en algunos de los personajes sí es cierto. Hablamos de grandes mansiones, pero en el caso de algunos ricos madrileños del centro de España, de la capital, no todos viven en La Moraleja, no todos viven en Govelas, no todos viven en estas grandes urbanizaciones de grandísimas mansiones, sino que algunos viven en pisos. Hombre, no de los de 90 metros cuadrados, pero sí que son pisos al fin y al cabo. Hombre, el pisito de Esther Koplowitz, en el paso de La Habana, de 800 metros cuadrados, claro. No está mal, no es mala vivienda. Hombre, son grandes mansiones, pero algunos tienen muy mal gusto, Sí, me refiero, es una característica del millonario, el mal gusto. Vamos, me refiero, por ejemplo, a la presidenta de Ocaso, o incluso a Alicia, en su casa en La Moraleja. Hombre, los colores de la fachada no es de lo más adecuado, por ejemplo, ¿no? Y la otra, la decoración interior, pues parece que nos trasladamos al siglo XV, ¿no? Muy rococó, mucho color rojo, oro y demás, ¿no? Pero sí, hay mansiones. Y después, en esas mansiones, con ser mansión ya, lo importante es lo que se alberga dentro. Evidentemente, la mansión mejor es la de la duquesa de Alba, el Palacio de Liria, por contenido y por historia. Y ubicación. Y ubicación también, esta ubicación. Es decir, que también es una casita ahí en la Plaza de España. Sí, esto ya no es un piso. Sí. No, lo otro es un piso, entre comillas, decía, pero que sorprende, que igual pensábamos en las Koplowitz pensábamos en una de esas grandes mansiones y no, un piso gigantesco, pero no deja de ser un piso. No, efectivamente, es un piso al fin y al cabo. Antes vivían las dos hermanas juntas, a veces la separación, pues una se fue para La Moraleja. Y después mansiones, por las hay de todos los gustos y calibres, pero no es una de las virtudes de nuestros ricos, porque el mismo Amancio Ortega, que es el que tiene más, hombre, vive en un pazo en Galicia, pero un pazo que lo tiene dedicado a la agricultura, es decir, él se dedica a cultivar, tiene allí tiene ganado y demás, hasta gallinero tiene allí para sus productos, y cuando deja de trabajar se va él allí a trabajar más en la finca, ¿no? O sea, es decir, que hay para todo. Hablabas del mal gusto de algunos de estos ricos, has mencionado algún caso concreto. Sin embargo, en tu libro, cuando examinas la vida, milagros y obras, en este caso me refiero a obras ya no en el sentido metafórico, sino en el sentido real de la palabra, todos o gran parte de ellos, cuando hablas de sus aficiones, se descubre que muchos tienen la afición de coleccionar obras de arte y no obras cualquiera, ¿no? No, la colección de obras de arte también, en este sentido la duquesa de Alba es la que más tiene, porque tiene una maja de Goya en su palacio, pero después Abelló, las Koplowitz, son grandes coleccionistas de arte. Y bueno, es una forma de inversión. Aquí también eso da el nivel de entre los riquísimos, es decir, bueno, tener dinero ya lo tienen, entonces bueno, a ver qué colección tengo yo mejor, qué cuadro tengo mejor, y bueno, es una de las facetas que tienen también nuestros riquísimos, ¿no? Otra de las facetas, que igual me vas a preguntar por ella, es que muchos, prácticamente de la totalidad, han creado fundaciones. Y después también hay algunos que se les ha visto su rostro humano. Hablo del Pocero, por ejemplo, cuando la enfermedad, a ver si se me viene ahora el nombre a la cabeza, la conozco por la mujer de Ortega Cano, que falleció. Sí, Rocío Jurado. Rocío Jurado, él puso su avión, el que tenía anteriormente, a disposición de ella para llevarla a Estados Unidos. Es decir, que también hay esa faceta humana, ¿no? Y bueno, esa es el escenario de nuestros ricos, ¿no? Cuando se habla de esos diferentes tipos de ricos, uno de ellos son los que, gracias a los genes, es decir, nacer a una familia rica, casi una monarquía financiera que existe en cierto modo. ¿Existe la posibilidad, y te has encontrado con casos en donde alguien nazca en la más absoluta de la miseria y llega a la más absoluta de la riqueza, o eso es, si se da únicamente una excepción? Hombre, miseria, no, pero sí hay casos muy próximos a ella. Es decir, por ejemplo, el Pocero empezó limpiando pozos en Vallecas. Él presume que a los 18 ya tenía un Mercedes verde, yo no lo tenía, pero él sí. Y después, claro, eso ya indica algo, que alguien cercano a él tenía algo, ¿no? Algo ya fue para arriba, ¿no? Hombre, vimos a Mancio Ortega, nació en una familia ferroviaria en León. Él se cría en Coruña en un ambiente, pues, de aprendiz en un comercio, ¿no? Es decir, que estaba desde abajo, no iban sobrados de dinero en su momento, ¿no? Hay algunos casos más. Por ejemplo, te podría citar el mismo Florentino Pérez. Arrancó, pues, de muy bajo. Es decir, el padre tenía una tienda en Chamberí. Después las formas de llegar han sido distintas. Es decir, mientras el Pozuelo y Florentino van por la parte de pelotazo, Amancio Ortega es a base de trabajo. Es decir, él es a base de insistir junto con la mujer y montar un imperio que, bueno, que después tiene ayudas, pero hay que poner la primera piedra para que el edificio siga creciendo, ¿no? Hablando de estos imperios familiares, uno de los que enseguida viene a la cabeza es el de Corte Inglés, Isidoro Álvarez, Ramón Álvarez es el fundador, toda esta familia. Se ha hablado en ocasiones, aunque las informaciones son siempre muy, muy limitadas, como que no se ha profundizado, pero casi todo el mundo lo sabe, ¿no? Que han pasado cosas en la familia. ¿Qué tal se llevan las familias de grandes herederos? Pues en las familias hay de todo. Efectivamente, una de las más conflictivas en este momento quizás sea el Corte Inglés, por aquello de que ya los sobrinos en tercera generación pues quieren su parte, quieren ejecutar su parte, ¿no? Su parte ya la tienen, y para eso hay que salir a bolsa y valorar. Y después hay otro tipo de familias que tienen esta fortuna a través de un pacto de familia en la que es uno el que lidera. Me refiero, por ejemplo, al ex presidente de Corte Fiel y algunos más por ahí. Hay varios que tienen esta fórmula, ¿no? Lo que es difícil es mantener estos grupos durante el tiempo. O sea, salvo cuatro o cinco, como pueden ser los Massabeu o el mismo Abel Matutes o los Mars, los demás difícilmente aguantan dos generaciones. Porque yo digo en el libro de que el abuelo empieza a hacer el carro, el padre lo acaba y los hijos acaban con el carro. Uh-huh. Entonces, es muy difícil que sobreviva a tres generaciones. ¿Y las familias de ricos lo saben? ¿Son conscientes de esa circunstancia y ponen las medidas para, bueno, sí, para sí, que sí, los herederos no, pues eso, no rompan el carro? Hombre, sí lo saben, porque lo primero que les impiden es trabajar en su propia empresa y la mandan a emprender a la competencia. Hay casos muy curiosos de importantísimos, familias importantísimas, y citas algún caso, que trabajan en la competencia, que también es importantísima, ¿no? Sí, sí, sí, eso es así. Es decir, hay algunos pactos de familia en el que, aparte de tener la formación suficiente, tienes que haber pasado 4 o 5 años en la competencia. Yo lo vería difícil que uno de Corte Fiel trabajase 5 años en Inditex y se volviese a Corte Fiel, pero, uh-huh, pero se puede dar el caso, se puede dar el caso y se está dando. En España es un país, y entre los casos que citas hay algunos que, bueno, pues que me parecen realmente curiosos. Por ejemplo, el de Enrique Bernat. España es un país de inventores. Tenemos al inventor de la radio, aunque luego la historia y ciertas cosas lo atribuyan a Marconi, pero ahí está el caso del español responsable de ese invento, el de submarino, la fregona, la jeringuilla. Ninguno de ellos, o casi ninguno de ellos, hicieron uno de estos grandes millonarios. Y eso que fueron inventos y desarrollos que aportaron mucho a la humanidad, a su desarrollo, a su evolución. Pero luego tenemos el caso de alguien que sí que se convierte en un millonario extraordinario por inventar el chupachús. Y eso fue nuestro país. Pues sí, Enrique Bernat, padre, inventó el chupachús y ha dejado un imperio. Ahora ya, como se, a finales del año pasado, ha cambiado de manos, ahora es de una empresa italiana. Pero él, aparte de ser pionero con el chupachús, después contaré cómo creo yo que se inventó el chupachús, fue uno de los pioneros en la publicidad. Es decir, a nadie se le había ocurrido utilizar a Dalí, uh-huh, para diseñar el chupachús. Y él sí, pagó una millonada también, es lógico, verdad. Porque él no es de los nuevos ricos, sino es de los que ya tenía. Sí, sí, entonces, no, él ya pero viene, derivó su dinero en, por lo menos, aportó sí, algo, ¿no? Desde sí. Benton. Entonces, las versiones que había inicialmente de chupachús, que por cierto se cumple ahora el 50 años, uh-huh, sí, de su creación, la teoría es que, bueno, que para que los niños no solamente sean la boca, ¿no? A mí me explicaron una que igual es más profana, pero que fue muy sencillo. En un bar llegó un niño, dejó el caramelo en la mesa, se pegó a un palillo, y de ahí viene la salida de chupachús, ¿no? Uh-huh. Y entonces hay algunos que han aportado. Se supone que él vio eso, sí, y desarrolló. Y después tenemos también personajes muy curiosos como es Sol de Aurella Comadrán, que bueno, que igual a nadie le suena, pero el que no haya tomado, y perdón por la marca. No pasa nada, os falta, en un programa como este hablando de esto, algunas salen, pero me parece que a ninguno le vamos a hacer más rico por la publicidad. Entonces, ella es la que distribuye Coca-Cola para toda España y parte de África. Y nadie ha visto una foto de ella, Sol de Aurella. Y después hay otros, pues también muy importantes, ¿no? Por ahí, por el mundo adelante, que han generado esta actividad, ¿no? O sea, que han aportado algo. El Inditex ha aportado algo, por supuesto, y hay otros muchos más. Vamos, el responsable de este grupo, José Lara, pues yo es que me causa admiración, porque saliendo de Sevilla y instalándose en Barcelona, llegar donde está es que ya estamos hablando de familia, ya es por herencia, ¿no? El actual. Y bueno, pues cada uno ha aportado sus cosas, los del instinto sobre todo. Después los genes y los pelotazos, vamos a ver lo que queda, pero de los distintos, el que más y el que menos ha puesto su granito de arena, ¿eh? Lo que hay es también, en algunos casos, una discreción tan extraordinaria que es hasta difícil encontrar una foto y encontrar datos básicos sobre la biografía de estos millonarios. Es decir, de los 87 hay un puñado de ellos, de los que se sabe el nombre, el apellido, la empresa, o las empresas en las que están, porque son muy importantes, pero que el hermetismo es gigantesco. Total, es decir, hay tres o cuatro, recuerdo, que no hemos localizado foto. Por ejemplo, Cementos Molins, que es una de las cementeras mayores del mundo. No hay foto de Casimiro. Solda Orella tampoco hay foto. Entonces, en su intimidad la lleva muy a rajatabla. Otro, sin embargo, es todo lo contrario. Y normalmente suelen llevar la intimidad más, más discreta los que se han currado el trabajo, ¿no? Es decir, bueno, los del pelotazo más o menos salen porque parece que forma parte, los de los genes no tienen más remedio porque están ahí, pero los que han salido de la nada y se lo han currado, de Amancio Ortega mismo, yo fui de los primeros en publicar su foto allá por el año 95-96, cuando nadie le conocía. A raíz de eso fue mi encuentro con él, porque quería conocérmela a mí, una reacción curiosa. Y la verdad es que, ya digo, hemos trabajado mucho para conseguir las fotos de estos y no hay forma, ¿no? Después tienes personajes también muy curiosos como María Rigg Moles, que es uno de los personajes que me ha sorprendido, ¿no? Una señora que, bueno, entre otras cosas tiene la marca de Purito Rey, por ejemplo. Es muy accionista de la Caixa, tiene el diario de Andorra. Ha sido, que poca gente lo sabe, la que ha hecho la Constitución de Andorra, la única mujer que participó en la redacción de la Constitución de Andorra, que como sabemos es un principado medio eclesiástico, ¿no? Y bueno, te encuentras personajes curiosos, ¿no? El mismo de que lleva Vega Sicilia, ¿no? Álvarez Díez. Mencionabas este caso de esta mujer que había participado en la Constitución de Andorra. Lo que sí que se percibe también en esto del 50-50, todavía no se da la paridad entre sexos en las grandes fortunas. Queda mucho. Pero bueno, aquí igual me cojo las manos, pero la mayoría tienen bienes gananciales, ¿eh? Con lo cual, puede ser que también, bueno, de hecho salen, es decir, yo pongo un árbol genealógico donde sale con quién está casado y los hijos que tiene, ¿no? Pero bueno, entre las 10 primeras hay tres, están las dos a Coplubis, más la duquesa de Alba, y muy cerca también la ex de Amancio Ortega, Rosalía Mera. Que a mí la ex de Amancio Ortega es una de las casos que citas que me han llamado muchísimo la atención, porque es de las pocas que se ha posicionado de una forma muy clara, que digamos que ha mantenido esas raíces también en lo ideológico, y que de lo que se conoce de ella ha habido un posicionamiento no partidista en ese sentido, pero sí político o social muy muy claro, ¿no? Rosalía, o sea, hay que reconocerle, políticamente no está muy posicionada, efectivamente. Pero sí, a nivel partidista, también sí, refería, ¿no? Desde el punto de vista social, sí. Es decir, ella tiene una fundación Paideia, que bueno, es a raíz de que su hijo nace con una deficiencia, bueno, pues ella se mete en ese proyecto. Pero después también hay que reconocerle sus inversiones. Están metidas, por ejemplo, en Celtia para la investigación de cáncer, en cine. O sea, hay una parte de sus inversiones que se dirigen a esta parte social, eso sí es verdad. Hay algunos más, pero vamos, Rosalía Mera quizás sea el ejemplo de la que está aportando más a esta causa social. Y después toma partido cuando tiene que tomarlo, es decir, cuando la catástrofe del Vestir fue la que puso en María Pita la bandera de Nunca Más. Incluso se ha asociado a movimientos antiglobalización también. También. Efectivamente, bueno, y ella es una un poco, antes de dejar Inditex, es un poco, es decir, la responsabilidad social corporativa de Inditex es una de las más mejores en empresa ahora mismo a nivel mundial, y yo creo que parte también de ella es arte y parte en ello, ¿no? También entre los casos que citas, mucha afición por el fútbol, pero hay varios equipos que me han llamado la atención que están muy presentes en muchos ricos, y que uno nos explica cómo puede tener crisis el Deportivo de La Coruña en cuanto a su dinero, y se habla de que si no tienen dinero, con la cantidad de hombres con cuentas enormes de ceros, sí, que son aficionados a ese equipo y que están en esta lista. Bueno, el Deportivo efectivamente pasa una crisis pero yo creo que es por culpa del que preside. Si no fuera por el que preside, Inditex yo creo que le estaría apoyando. Y de hecho, Inditex, cuando el Deportivo estaba en la cumbre, nadie se lo oculta, está publicado en el libro anterior, de que fue quien trajo a Rivaldo de Brasil. Ese es un dato curiosísimo. Sí. Es decir, al Rivaldo no lo fichó el Deportivo. No, lo fichó directamente Inditex, lo trajo para Coruña con la idea de que el Deportivo llevase, pues en vez de Fadesa, llevase Inditex por el mundo adelante, ¿no? La cosa se torció y de repente pues Lendoiro se encontró de que Rivaldo estaba jugando en el Barcelona, que había, claro, no dijo nada porque no podía decir nada. Pero efectivamente el apoyo de Inditex, ahora yo creo que no es posible, en su momento sí pudo serlo, pero yo creo que ahí han tomado la dirección, lo que hizo el Corte Inglés, es decir, no se posiciona con nadie porque tampoco quiere que su, vamos, juntar la marca con nada. Entonces, ahora mismo Inditex yo creo que es de las empresas de su volumen que no patrocina ni... que no patrocina publicitariamente o con anuncios, no hace nada, ¿no? Sin embargo, por detrás sí tiene una fundación social importante a través de varias organizaciones que actúan sobre todo en Hispanoamérica y en India. Es cierto que cuando aparecen las grandes empresas vinculadas a estas grandes fortunas, todos las conocemos por la información y en muchos casos por los anuncios que anuncian sus productos. Yo no sé si hay alguna excepción, pero sí, creo que las citado, porque en lo que ha caído muy poca gente y forma parte de esos perfiles también psicosociológicos que haces de cada uno de los ricos. Nadie ha visto anuncios de Zara. No, ellos únicamente una vez en rebajas sacan alguno, pero ellos dicen que su anuncio es el escaparate y los precios. Esos son los mejores anuncios y el boca a boca. Y entonces no hay, o sea, es una cosa muy rara en marketing que en una cosa que es de moda no haya información, porque hasta el Corte Inglés tiene unas buenas campañas o cualquier otra, ¿no? O Mango incluso, que es otra de las fortunas, los hermanos Andic, que llegaron de Turquía también a Barcelona. Y tampoco se anuncia más, pero es que Zara es una cosa, bueno. Se dice que los hermanos Andic, lo cuentas, empezaron el negocio, ellos empezaron a ser negociantes en un viaje. Yo no sé si en todos estos casos hay leyenda, que empezaron un viaje, que trajeron una baratija y hicieron un negocio con la baratija. No, en este caso no hay leyenda, porque aparte de eso, ellos se establecieron en unas tiendas allí para vender pues casi pues ropa de como se podía, de barata, ¿no? Y empezaron ahí, después ya dieron el siguiente salto. Es un poco también lo que le pasó a Inditex. Ellos empiezan en una tienda de dependientes, después montan un pequeño taller allí en un garaje y bueno, van saliendo para adelante, ¿no? Pues esto es curioso que en la moda estos dos es el caso así, ¿no? No es el caso de Corte Fiel, que ya viene muy de atrás, que tiene una historia muy paralela al Corte Inglés, pero el Amango sí sale la historia así. Cuando hablamos de millonarios, hay uno que quizá no debería estar en esta lista, sino un otro todavía superior, ¿no? Lo has citado en algunas ocasiones, además tú lo has conocido personalmente, ¿no? El caso de Amancio Ortega. De Amancio Ortega, sí. ¿Cómo sí. es él? Bueno, pues él, cuando la fortuna te llega por pelotazo o por intuición, no tienes el caché. Del rico que es por herencia, es decir, los genes también influyen en esto, es decir, un rico por herencia, pues parece que lo lleva ya un poquito en la sangre, en la forma de actuar y demás. Amancio es un hombre muy sencillo, no viste, que yo sepa, ropa de Inditex. También es curioso. Lo dije en el libro, alguien se tal, y efectivamente después se comprobó que eran unos chinos que no tienen nada que ver con ellos. Además, va siempre sin corbata, manga corta, camisa por debajo. Que es el... Y seguramente no se deja una fortuna en la ropa tampoco, ¿verdad? No. No, porque la vestimenta que lleva es bastante... Vamos, yo la primera vez que le vi, creí que no era él. O sea, yo digo la verdad, fue en el Club Financiero de Coruña. Y, bueno, me dice el camarero, dice, ese es don Amancio. Yo por la foto más o menos lo he identificado, pero, claro, no te lo esperas ahí que vaya con una camisa azul de estas de manga corta, viéndose la camiseta por debajo, ¿no? Y, bueno, yo creo que es una persona sencilla, muy celosa de su intimidad. Él solo entiende de moda, de paseos por los talleres donde se diseña, y de ahí no sale. Es decir, le mandan de vacaciones, le mandaron, por primera vez en su vida de vacaciones a Marbella, le compraron un chalet y tal, un chalet, pues os podéis imaginar cómo, y en principio iba a estar 15 días. A los dos días se volvió para Coruña y dijo, ¿de quién fue la idea de mandarme allí? Y él no está en la empresa. Qué curioso. Jesús Salgado, nos quedamos sin tiempo, pero ha sido un placer ofrecer estas pinceladas sobre alguno de nuestros grandes millonarios, con sus anécdotas, sus virtudes, sus defectos, con todo lo importante para saber de los riquísimos, que es el título del libro que acabas de publicar en la editorial La Esfera. Jesús Salgado, muchísimas gracias por acompañarnos en La Rosa de los Vientos esta noche. Pues muchas gracias a vosotros y a los oyentes, que no sueñen con grandes números. You don't want

No es intencionado, pero es que la película que hoy traíamos a portada se llama Oscar. Se llama Oscar, una pasión surrealista. Es la primera película, el debut de Lucas Fernández en el largometraje, con Emma, con Victoria, con Joaquín de Almeida, que hace de Óscar Domínguez, con Jorge Perugorría, Kira Miró, que sale un momentito también. Bueno, una película, desde luego, llena de buenas intenciones, contar la vida de este pintor español, poco conocido, pero muy importante, desde luego, dentro del campo del surrealismo. Y lo que ha hecho Lucas Fernández es dividir la película en dos momentos. Uno cuenta la vida del pintor y otro está realizado en el momento actual, en el que una mujer, el personaje que hace Victoria Abril, un personaje que está muy enfermo, pero en sus últimos momentos trata desesperadamente de encontrar el último cuadro de Óscar Domínguez, que todo el mundo supone que lo tiene ella en su poder y ella no sabe exactamente dónde. Bueno, es una película española, como digo, con buenas intenciones. No es todavía una obra maestra ni una obra redonda, porque Lucas Fernández está empezando, pero tiene el interés de sus intérpretes y el interés de este espectáculo del pintor casi desconocido, pero famoso desde hoy mismo. Y ahora sí, tiempo para la actualidad, tiempo para hablar de la ceremonia número 80 de los Oscar, los premios más importantes del mundo del cine durante las últimas semanas, 15 en total, ha durado esa huelga de guionistas, se decía que la ceremonia podía estar amenazada, pero como no podía ser de otra forma, mañana prácticamente sobre estas horas se extiende la alfombra roja, las grandes estrellas, el glamour, las estatuillas y algunas películas como grandes favoritos, Nuez para viejos y Pozos de ambición, José Manuel, que son las que apuntan de momento en las previsiones más lejos. Sí, sí, yo la verdad es que hasta hace 15 días casi pensaba más en Expiación, que me parece que fue la película que partió como favorita. Pero es verdad que ahora mismo la película de los hermanos Coen y la de Paul Thomas Anderson, No es país para viejos y Pozos de ambición, se perfilan como muy favoritas, sobre todo porque además tienen más de una nominación, tienen bastantes nominaciones cada una de ellas. Y nos vamos hasta Estados Unidos, en Los Ángeles todo preparado en el Teatro Kodak y en Nueva York nuestro corresponsal de Onda Cero en Norteamérica, Agustín Alcalá, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno, buenas noches, José Manuel, y no sé si a vosotros os ha sucedido como a mí, pero esta ceremonia nos ha llegado súbitamente, porque después de tantas amenazas de que no se iba a producir, de la huelga, de esta intensísima campaña electoral que hay en Estados Unidos, la verdad es que los Oscars nos han llegado de repente, y por cierto, que le ha venido muy bien a la industria, le ha venido muy bien a Los Ángeles y a su economía, porque en esas semanas de huelga, desde el mes de noviembre hasta principios casi de este mes, la economía angelina ha perdido 2.500 millones de dólares. De todo tipo de gente ha perdido mucho dinero, de los los conductores de esas limusinas que vamos a ver mañana llena de estrellas, la gente que prepara los menús, la gente que prepara las flores, toda esa gente realmente necesitaba lo que hoy se va a hacer, lo que se va a ver dentro de poquísimas horas, que es la ceremonia, la 80 ceremonia de los premios Oscar. ¿Y el glamour es igual al de otros años o todo esto que ha ocurrido en las últimas semanas ha podido afectar a esa extraordinaria luminosidad que siempre acompaña esta ceremonia? Ahora sí, la verdad es que ya en la última semana se vive con mucha intensidad esta ceremonia y también yo creo que se va a perdonar algún tipo de error, de fallo que pueda haber debido a que tanto la producción del show de la cadena ABC y de la Motion Picture Association de América, que es la organizadora de este evento, y de su presentador estrella, Jon Stewart, dicen que no han tenido el tiempo suficiente, pero que han intentado hacerlo lo mejor posible, con lo cual, si hay algún fallo, Bruno, quizá todo se pueda perdonar y se pueda achacar a la falta de tiempo. Va a ser muy interesante ver cuando ya sean los actores o los directores, cuando recogen el premio a la mejor película, o ellos mismos agradecen a la gente que ha trabajado con ellos, y yo espero que va a haber agradecimientos también a los guionistas de las películas ganadoras. Precisamente hablando de películas ganadoras, en Estados Unidos esa quiniela de favoritos sobre cuál va a ser la película del año, la que se va a llevar el Oscar, ¿cuál es la que palpita al otro lado de los mares, allende de los mares de Norteamérica, como ganadora mañana dentro de 26, 28 horas, una cosa así? Decía José Manuel que No es país para viejos y Pozos de ambición se juegan el mayor número de premios y el más importante, el que recibe a la mejor película. También hay gente que aquí aspira a que Juno sea considerada hasta el final. Evidentemente los votos ya se han sido recibidos. Recuerda, José Manuel, la gran sorpresa que hubo el año pasado con Missing Sunshine. Exactamente. Yo creo que no se va a poder reproducir. No. Aunque yo creo, para mi gusto, la película del año, y no sé si tú ahí, y Bruno, y también tú, José Manuel, estéis de acuerdo conmigo, no es ni es País para viejos ni Pozos de ambición, sino American Gangster. A mí American Gangster fue una película que me ha gustado muchísimo y es de esas que estoy esperando. Bueno, de hecho ya han salido aquí esta misma semana en vídeo para tener la oportunidad de volverla a ver otra vez en casa, porque a mí me parece una de las grandes películas de este año y que, por cierto, no ha sido seleccionada entre las cinco mejores. Efectivamente, yo estoy de acuerdo contigo y es verdad que ha sido una de las grandes decepciones. Ni Ridley Scott ni su película están en la lista de los nominados. Me parece que tienen algún premio segundo por ahí o tercero y, bueno, pues como no hay más que cinco, no ha cabido, pero a lo mejor estaba mejor colocada, porque te voy a decir, mejor que Michael Clayton, ¿no? Que es una película correcta, estupenda, desde luego, pero a mí no me parece que tenga tampoco la altura de American Gangster, sin ninguna duda. Tú hablabas, José Manuel, de que al principio Expiación ¿sí? era la cinta que salía con más fuerza, pero yo creo que a Expiación le ha sucedido una cosa. Yo la vi en versión original, uh-huh. No tuve más remedio, en inglés de Inglaterra, de Gran Bretaña, en el perfecto, en ese de Shakespeare. Uh-huh. Y lo que ha sucedido a esta película es que la mitad, yo creo, de las audiencias que han ido a esta película no se han enterado de nada, porque el inglés es tan diferente del inglés que se habla en este país, que hay momentos en los que la forma en la que estos actores británicos hablan es incomprensible para el americano medio. Yo, cuando fui a verla, la verdad es que hubo ratos que perdí el hilo porque el inglés es muy, muy, muy, muy, muy difícil de entender en algunas ocasiones. Pero claro, luego me quedé un poco satisfecho porque, como yo, estaba a la mitad o más, las tres cuartas partes de las audiencias que estaban conmigo viendo la película. Yo creo que eso ha servido mucho para que la gente ha debido de ver esta película, porque evidentemente los estudios mandan estas cintas, claro, por vídeo y por DVD, claro, a los votantes de los Oscars, y yo creo que toda la gente se ha debido de acompañar de los subtítulos, porque el inglés es de tanta calidad que en muchos casos, aquí estoy seguro porque lo he podido vivir, los espectadores norteamericanos no han entendido la mitad de la cinta. Es muy curiosa esta anotación. Sin embargo, esa cuota de cine británico en los Oscars siempre ha estado más o menos presente. ¿Se nota este año y ya durante los últimos años, Agustín, que la cuota de cine español, de actores en este caso español, es cada vez mayor y que la presencia de nuestro cine empieza a hacerse un hueco importante también en esta gran ceremonia? Sí, está claro. Aquí todo el mundo habla de que el ganador de mañana, el primer ganador, porque creo que en el orden de la entrega es el segundo premio que se va a entregar después, sí, de actriz de reparto. El primero es actriz de reparto, el segundo es actor de reparto, y yo creo que Javier Bardem tiene evidentemente todas las papeletas para ser el ganador de este premio. Su papel, su interpretación de Anton Chertoff es a mi modo de ver, la que sostiene la película. Sí, hombre, es un verdadero protagonista, ¿verdad? Él sostiene la película, sí, no hay ningún tipo de duda. Le han puesto actores de reparto, pero claro, en cualquier caso, él merece estar entre lo más grande. Y aquí todo el mundo cree que va a alcanzar el premio y el reconocimiento de una industria del cine a la que Javier Bardem le cae bien. Curioso, curioso. Y la figura de Javier Bardem, que en los últimos años, pese a su reticencia, cuando él empezó en España a convertirse en una grandísima estrella, tenía como mucha reticencia a Estados Unidos y parece que no había atendido las peticiones de algunos grandes directores. Sin embargo, ahí está Javier Bardem, que hace muy pocas horas, y ha sido noticia durante estas últimas horas en España, en los grandes medios informativos, ese final de la promoción con las últimas ruedas de prensa, que supongo que son muy habituales en todos los grandes candidatos, que están muy presentes en los medios en estos días. Sí, la verdad es que en las últimas horas pues están intentando no ya ganar votos, porque los votos están decididos, claro, pero sí simpatías entre la gente de Hollywood y sobre todo José Manuel. Yo creo que están trabajando ya para el próximo papel. Claro, claro. El nuevo papel que van a recibir. Una de las cosas que más se hacen en estas fiestas que se dan mañana no es tanto comer, sino el entrar en contacto con la gente, directores, productores, pero sobre todo de la gente que dirige los estudios y pone el dinero. Son presentaciones obligatorias que los ganadores deben hacer con toda la élite de los estudios de Hollywood, y que esos al fin y al cabo son los que, poniendo su dinero, abren las puertas de la industria del cine norteamericano. Es una forma de invertir, desde luego, por lo menos en el futuro de estos grandes artistas. Vamos a hablar brevemente de esas quinielas, de esos favoritos en las grandes categorías. Por ejemplo, estamos hablando de los intérpretes. Como mejor actor hay una terna absolutamente importantísima, pero aun siendo tan importante, Agustín, José Manuel, aun siendo tan importante, el favorito es rotundo en este caso. Sí, hombre, yo creo que Daniel Day-Lewis va a ser el ganador del Oscar. Es verdad que está también Johnny Depp y que está Josh Clooney, está incluso Tommy Lee Jones, pero el personaje, el protagonista de Pozos de Ambición, me parece que es de una entidad y de una categoría como para llevarse el Oscar sin mucha duda. Sí, ese va a ser el ganador casi sin lugar a dudas, aunque a mí el papel que me impresionó mucho y que me gustó muchísimo también fue el de Tommy Lee Jones en el Valle de Laia. Sí. Me impresionó, y la verdad es que de no estar Daniel Day-Lewis en este papel de En Pozos de Ambición, yo creo que el ganador hubiera sido Tommy Lee Jones. Aunque yo no sé a ti, José Manuel, si Daniel Day-Lewis no te parece En Pozos de Ambición casi el mismo actor que hizo un papel absolutamente Bandas de Nueva York. Magnífico en Bandas de Nueva York, de Marty Scorsese, y al final, pues ya ves, pero en esta ocasión también tiene todas las de ganar. Sí. Lo habíamos comentado, ¿verdad, exacto, José Manuel, la semana pasada? Sí, que yo equivocaba cuando veía imágenes de la película, digo, pero esto que es un recordatorio de su trayectoria, porque me recordaba mucho a Carson y yo. Es una caracterización parecida, sí. Respecto a la mejor interpretación femenina, también hay una terna importante. Aquí las quinielas ya varían, ya no hay un ganador, por lo menos entre los favoritos, tan claro. Pero ¿quién entre las candidatas, José Manuel, puede mañana levantar esa tuya? Yo apostaría por Julie Christie, que ha ganado ya unos cuantos premios con este personaje. Es también la cuota británica que decías, ¿no? Está Cate Blanchett por Elizabeth, que no va a ganar, me parece a mí, y está Julie Christie. También Marion Cotillard, su personaje de Edith Piaf es enormemente popular, pero no creo que en Estados Unidos haya calado tanto como este personaje, esta mujer mayor, enferma de Alzheimer, que borda realmente Julie Christie. Pues ahí yo quizá voy a darte un poco, voy a hacerte el contrario aquí. Yo creo que Marion Cotillard, por la Vie en Rose, ¿sí?, La Vida en Rosa, hace un papel muy destacado, y quizá hay muchos votantes de la Academia, actrices, uh-huh, que van a reconocer esta interpretación. Ya sabes que les gusta mucho la gente que se pone en el papel de un gran famoso es capaz de igualarlo, de superarlo incluso a la copia original. Ha habido premios en los últimos años en los que todo este tipo de interpretaciones han sido muy bien recibidas. Julie Christie sale como favorita, pero cuidado que Marion Cotillard viene por ahí en el pelotón y puede, como francesa, puede dar la sorpresa y llevarse el maillot amarillo, bueno, en este caso el Oscar amarillo. El Oscar amarillo. A mí me gusta más el dorado, el personaje de Marion Cotillard, pero bueno, en fin, veremos a ver. También, y no nos podemos olvidar de una estatuilla en donde también hay presencia española, hablamos de la mejor partitura original, de la mejor música, en donde Alberto Iglesias suena como posible ganador. Bueno, la verdad es que hay diversidad de opiniones. Suena con mucha posibilidad Darío Marinelli, sí, por Expiación, incluso también Michael Giacchino por Ratatouille, y Alberto Iglesias gana si la industria decide dar un premio a Cometas en el Cielo. Exacto. Cometas en el Cielo es una película que llegó con mucho ruido, digamos. Recordad que los niños tuvieron que salir de Afganistán, sí, por aquellas imágenes que hay de violación y de violencia en la película, y se pensaba que iba a tener más repercusión debido a que la adaptación de la novela tuvo mucho éxito en Estados Unidos. Si Hollywood se decide a dar un premio a Cometas en el Cielo, quizás se lo va a dar a Alberto Iglesias, aunque parece que la gran favorita va a ser la música original de Expiación. Sí. Y como mejor director, José Manuel, que no nos podemos olvidar del que es el primero o el segundo premio más importante de la noche. Sí, hombre, yo creo que debería ser para los Coen, A lo mejor porque Julian Schnabel y Paul Thomas Anderson pues tienen todavía más carrera por delante, no tienen, en fin, no han estado nominados en tantas ocasiones, los Coen un poco como que se lo deben, ¿no? Y quizá también si gana su película pues debería ser obligado que el premio a los directores fuera para ellos, pero sinceramente yo voy a apostar por ellos, por hacer quiniela, pero sinceramente creo que puede pasar cualquier cosa en esta categoría. También es imposible repasar todas las categorías, pero por último, José Manuel, por último, Agustín, a los que tanto nos gusta escribir y que tanto defendemos la literatura en este programa, no nos podemos olvidar del mejor guión original o del mejor guión adaptado. ¿Quiénes se pueden levantar la estatuilla en estas categorías? Yo ahí en mejor guión original creo que va a ganar clarísimamente Juno, una película muy pequeña, $4 millones, ha tenido mucha repercusión, mucho éxito. Aquí es obligatorio, todas las madres que tienen hijas a punto de irse a la facultad, a la universidad, han ido acompañadas de su hija a verla. Y yo creo que Juno es la película que tiene más posibilidades de llevarse el premio de mejor guión original. Y por cierto, está también una de dibujos animados, Ratatouille, una cinta que ha tenido aquí muy buena acogida. Y luego, no sé, José Manuel, mejor guión adaptado... A mí me gusta mucho el de La Escafandra y la Mariposa, no sé... Esa película no la he visto, por eso no te puedo opinar ahí. Expiación también tiene un guión espectacular. Sí. Yo el guión original también apuesto por Juno, sobre todo porque una guionista que se llama Diablo Cody debe ganar. Mañana sabremos si esta quiniela resulta acertada. Será a partir de las 3 de la madrugada, la noche del sábado al domingo, con programación especial en Onda Cero. La Rosa de los Vientos entrega el testigo a No Son Horas, José Luis Ala y Sergio Fernández, el monaguillo, y con Agustín Alcalá, que nos va a informar en directo desde Estados Unidos de todo lo que ocurre en esta gala y de quiénes. Después de las quinielas sabremos si se cumplen o no las previsiones. Agustín Alcalá nos contará todas las novedades que nos llegan desde Estados Unidos. Agustín, muchísimas gracias por acompañarnos. Saludos y buenas noches a los dos. Un abrazo, Agustín. Y con esta música, José Manuel, lo que pensamos en The Oscar Goes To, y hay que homenajear a esta ceremonia que además llega a un número redondo, la ceremonia número 80. Sí, estamos celebrando los 80 cumpleaños de casi todos los actores y actrices y directores, pues ¿por qué no el de la estatuilla dorada, los Oscar, 80 años? Y vamos a homenajear al premio americano pues con algunas de estas curiosidades que realmente, bueno, atesora, porque claro, son 80 años pasando cosas, ¿no? Hablemos de récords, por ejemplo, récords de estatuillas. Hay que recordar que el récord como actriz lo tiene Katharine Hepburn. 4 Oscars ganó en su carrera, en el año 34 por Gloria de un día, en el 68 por Adivina quién viene esta noche, en el 69, un año después, por El león en invierno, y en el 82, ya en su madurez, por En el estanque dorado. Y además se llevó 8 nominaciones más, es decir, que podía haber reunido hasta 12 estatuillas. Detrás de los intérpretes, como intérprete está Jack Nicholson, que tiene 3, en el 76 Alguien voló sobre el nido del cuco, en el 84 La fuerza del cariño y en el 98 Mejor imposible, y también 2 clásicos, 2 actores clásicos de la pantalla, Walter Brennan y Frederick March, con Jack Nicholson 3 Oscars. Con 2 Oscars, muchos. Gary Cooper, Spencer Tracy, Marlon Brando, Jack Lemmon, Peter Ustinov, en cuanto a ellos, y en cuanto a ellas, Olivia Haviland, Bette Davis, Susan Hayward, Vivian Leigh, Glenda Jackson, Jodie Foster y Meryl Streep, que Meryl Streep tiene además el récord porque tuvo 13 nominaciones, la que más veces ha estado nominada, aunque solamente ha ganado 2 de momento. En cuanto a directores, pues el récord con 4 también lo tiene John Ford, en el 35 el Delator, en el 41 Las uvas de la ira, en el 42 Qué verde era mi valle y en el 53 El hombre tranquilo. Otro gran director, William Wyler, solo ha obtenido 3 Oscars, pero sus actores ganaron 14, es decir, es el director que más estatuillas ha hecho ganar a sus intérpretes. En cuanto a películas, bueno, pues el récord todavía lo tienen Ben-Hur, la película de William Wyler, que ganó 11 Oscars en el año 59, 11 Oscars de 12 nominaciones. Titanic, también 11 en el año 94, está con 14 nominaciones. lo mismo que Eva al desnudo, la película de Mankiewicz, que también tuvo 14 nominaciones en su momento, pero solo ganó 6, y también con 11 en el trío de campeonas, El Señor de los Anillos, El Regreso del Rey, la película de Peter Jackson, en este caso además 11 de 11, 11 estatuillas de 11 nominaciones. El récord negativo, pues quizás se lo tenga que apuntar Steven Spielberg, que tuvo con El Color Púrpura 11 nominaciones y no ganó ninguna de las 11 estatuillas. Bueno, de las campeonas, detrás de este trío de 11 Oscars está West Side Story con 10 de 11 nominaciones, también Gigi del año 58 y El Último Emperador, que tuvo 9 Oscars de 9 nominaciones también, pleno absoluto. Y luego también El Paciente Inglés en el año 96, 9 de 12. Y una curiosidad, para no alargarnos mucho, las recaudaciones. ¿Tienen que ver los Oscar con la recaudación? Pues yo diría que absolutamente. Una curiosidad, Forbes.com, esta web, ha hecho un curioso estudio que es actualizar las taquillas de las ganadoras de los Oscar a la cotización actual. Y eso nos da que la película más taquillera de la historia del cine es Lo que el viento se llevó, del año 39, que ganó 200 millones de euros, de dólares, pero que serían hoy 1.378 al cambio del momento hasta ahora mismo. Así que al cambio las cosas están donde deberían haber estado. Efectivamente, siempre, ¿no? Lo que el viento se llevó, la primera, 1.378 millones de dólares. La segunda, Sonrisas y lágrimas, otro taquillón del año 65, absolutamente inolvidable, 971 millones de dólares, aunque en su momento solo fueron 159, pero claro, es que ha pasado el tiempo. En tercer lugar, Titanic, este es el Oscar más moderno, 845 millones de dólares de ahora mismo. Fueron 601 en su momento, que este sí es récord absoluto, es decir, es la película ganadora del Oscar que más dinero ha recaudado en términos absolutos, digamos, ¿no? En cuarto lugar está Ben-Hur, otro de los clásicos imponentes del año 59, 668 millones de dólares, entonces solo fueron 74, pero es que hace mucho tiempo. Y en quinto lugar, El Golpe, con del año 73, con 608 millones de dólares. Luego ya vienen El Padrino, primera parte, Forrest Gump, La Vuelta al Mundo en 80 días, El Señor de los Anillos. La comparativa es muy curiosa porque va desde el precio medio de la entrada en el año 39, que es el primero de los Oscar que ha entrado en esta lista de taquilla, que valía 23 centavos de dólar la entrada, al precio medio actual, que está en cerca de 7 dólares, 6,82 dólares en Estados Unidos ahora mismo. La verdad es que curiosísimo este ranking, que además es creo como que sitúa las cosas en su sitio y nos da una perspectiva mucho más realista de lo que es esa taquilla a lo largo de la historia del cine. Y además demuestra que las películas que ganan el Oscar ganan mucho dinero también. Así es, así es. Así que dicen, una de las informaciones, que las películas que están como candidatas en esta ocasión, en esta edición de los Oscar, han ganado dinero, pero que ninguna ha sido taquillazos de estas características. Bueno, pues sabremos si el Oscar impulsa definitivamente sin ninguna duda a un taquillazo a quien mañana resulte ganador. Tiempo para la crítica en El Callejón del Escribano, la obra protagonizada por Tom Hanks, La Guerra de Charlie Wilson. I'm standing on the border between Pakistan and Afghanistan. Afghans are now ready to fight a war against the Soviets. If they get weapons, they say they will win. This is the sixth wealthiest woman in Texas. Joanne. I have been passionately involved with the cause of the Afghans since the day the communists marched in. Ya ha levantado estatuillas, Tom Hanks, es uno de esos actores importantísimos, con varios estrenos todos los años, y este es el verdad, último. Este es el primero del año. El primero del año, sí. La Guerra de Charlie Wilson, la película de Mike Nichols, producida por Tom Hanks y Gary Gottman, el guion es de Aaron Sorkin, y los protagonistas, Tom Hanks, Julia Roberts, esta espléndida voz que escuchábamos hace un momentito, y Philip Seymour Hoffman en los papeles protagonistas, digamos, ¿no? Bueno, Mike Nichols es un director por lo menos particular. Nació en Berlín en el año 31, pero ha trabajado siempre en América. Ha realizado ya una veintena de películas, desde su debut en el año 66 con ¿Quién teme a Virginia Woolf?, a la que siguió el éxito mundial del Graduado al año siguiente. Y en su carrera hay títulos como Conocimiento carnal, Silkwood, Armas de mujer, A propósito de Henry, Lobo, Una jaula de grillos y Closer, esta última de hace un par de temporadas, con un reparto de bellezones de ambos sexos, presidido por Natalie Portman y Julia Roberts. con Julia Roberts repite ahora. Ella es Joan Haring, una bella, acaudalada y liberal y anticomunista dama americana que le pone los puntos a Charlie Wilson. Wilson es un excongresista americano de casi 75 años, que no se parece mucho a Tom Hanks, la verdad, pero Hanks lo hace muy bien y no nos cuesta nada creernos su personaje. Charlie Wilson estaba en plena actividad política a comienzos de los 80. Congresista por Texas, su carrera se cimentaba en sólidos apoyos y en una extraordinaria mano izquierda y también en un poder de seducción que se demostraba incluso en su vida privada. Impenitente mujeriego y juerguista consumado, procuraba disfrutar de ambientes lujosos, de bellas señoras y de variados estimulantes, no todos alcohólicos, precisamente. Y casi por casualidad, su vida reunió a dos personajes clave. Por un lado, primero, la deslumbrante Mrs. Haring, soltera en ese momento, una de las pocas personas influyentes que se daba cuenta de lo que sucedía en aquellos años en el Afganistán ocupado y casi asfixiado por los soviéticos. Ella convenció a Wilson para que se entrevistara con el gobierno de Pakistán y pudiera conocer los campamentos de refugiados afganos cerca de la frontera. Esa tremenda situación, más el peligro manifiesto de una final anexión de Afganistán a la Unión Soviética, convenció a Wilson de la necesidad de intervenir. Evidentemente, la resistencia popular afgana, los famosos mujahidines, no tenían ni la fuerza ni, sobre todo, las armas suficientes para enfrentarse a los temibles tanques y helicópteros soviéticos. Y ahí entra la segunda persona que cambió el destino de Charlie Wilson y seguramente también el de toda la geopolítica del siglo XXI, y esto no es ninguna exageración. Wilson reclamó la ayuda de la CIA y recibió por todo bagaje la visita de un agente de segunda, en horas bajas y con mala fama. Gast Abrakotos, un hombre muy listo. Bueno, pues con la supervisión y el estímulo de Joan Haring, el congresista y el espía profesional formaron equipo. Y Wilson se encargó de ir multiplicando el presupuesto que el Congreso dedicaba a la ayuda a Afganistán. Empezó doblando los 5 millones de dólares iniciales y terminó por conseguir en el momento más candente 1.000 millones. Mientras Abrakotos los convertía en armas cada vez más sofisticadas y eficaces y las hacía llegar a los afganos a través de Pakistán. Bueno, Mike Nichols cuenta toda esta historia con evidente placer, disfrutando del material y de sus intérpretes. Toda la película va como la seda, conducida por la experiencia del director, la buenísima química de los actores y la eficacia del guión, salpicado de chispas de gracia e ironía propias de la mejor comedia. Por una vez, diría yo que la hora y media que dura se hace escasa y se echa de menos más desarrollo de historia y personajes, porque ese es precisamente el principal escollo de la obra, que se ha optado por el tono y las situaciones generales de la comedia cuando se está tratando, bajo la apariencia de la biografía bien humorada del congresista Wilson, de uno de los momentos y de los asuntos más trascendentes en la moderna historia de la humanidad, nada menos. Los americanos consiguieron, en efecto, echar a los rusos de Afganistán, armaron a los afganos hasta los dientes y luego los abandonaron y, sin darse cuenta, ayudaron a crear el movimiento fanático talibán, sus líderes terroristas y sus dramáticas consecuencias. La película retrata los hechos y al hombre que los provocó, pero siempre de esta manera amena, casi simpática y desde luego superficial. Incluso el propio protagonista, un hombre fascinante, debe poseer sin duda mucha mayor profundidad. No en vano, ha dicho el auténtico Charlie Wilson, no sé qué disparates contarán estos de mí, pero seguramente todo es cierto. Porque la verdad es que hay muchas cosas ciertas, muchas cosas que ocultar y que recordar. Han pasado muy pocos años de ese momento histórico y está muy bien que el cine nos lo traiga y lo acerque al gran público. La guerra de Charlie Wilson, la película, la crítica de hoy de José Manuel Escribano. Tiempo para el Super 10, José Manuel, el puesto número 10. Bueno, al 10 han caído ya Astérix y su amigo Obelix, que van a los Juegos Olímpicos. 2 semanas, Frédéric Forestier y Thomas Langman son los directores. En el puesto 9. En el 9 aparece una extraordinaria película, Asuntos privados en lugares públicos, del maestro francés Alain Resnais, 85 años, que parece que son 25. Sabina Semá y André Dussolier son los protagonistas. ¿Y en el 8? En el 8, otra película que también aparece por primera semana, Jumper, de Doug Liman, con Hayden Christensen y Samuel L. Jackson en los papeles principales. Puesto número 7. Bueno, pues la película que le gusta a Agustín Alcalá y que nos gusta a todos, American Gangster, de Ridley Scott, que lleva 8 semanas y ha bajado 2 puestos en esta ocasión. Y que ha estado varias semanas además en lo más alto. Sin duda. Del Super 10. Puesto número 6. Bueno, película de la semana, primera aparición en nuestra lista para Sweeney Todd, la película de Tim Burton, una película tremenda, un drama musical, made in Tim Burton, como no puede ser de otra manera, con Johnny Depp y Helena Bonham Carter de protagonistas. Puesto número 5. 4 meses, 3 semanas y 2 días. 4 semanas y ha bajado un puesto la película de Christian Mungiu. Puesto número 4. En el 4 está Juno, de Jason Reitman, otra de las aspirantes al Oscar, una deliciosa comedia protagonizada por Ellen Page. 3 semanas en la lista, ha subido 3 lugares. Puesto número 3. Bueno, pues nada menos que 5 puestos ha subido La Soledad, la película de Jaime Rosales, que ganó el Goya, que entró tímidamente, reentró en la lista y que ya está en el puesto 3, porque hasta la taquilla ya la corresponde. ¡Qué alegría, desde luego! Puesto número 2. En el 2, última semana para Deseo Peligro, la película de Ang Lee, que precisamente en esta ocasión es Super 10. Ha llegado a las 10 semanas en la lista, pero en la que semana que viene ya no estará. Y en esta combinación de calidad, de crítica y de taquilla, el hecho de que desaparezca igual de las pantallas es lo que hace que Deseo Peligro no pueda continuar en esta lista, pero en esta combinación, en el puesto número 1 esta semana en el Super 10, pues sigue No es país para viejos, la película de Ethan y Joel Coen, los hermanos Coen, favoritos ellos y su película para los Oscar, Javier Bardem también, Josh Brolin, Tommy Lee Jones, todos juntos. 2 semanas en la lista, las 2 en el número 1. José Manuel Escribano, nos escuchamos la próxima semana, el próximo sábado, madrugada de domingo, pero hasta entonces y sobre todo mañana por la noche, que tenga usted unos muy felices Oscar. Igualmente para todos, feliz cine y felices Oscar. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Tiempo para el recordatorio, momento 10º aniversario, estamos en febrero, año 2002. Vamos a escuchar una de las muchas intervenciones en este programa de Fernando Jiménez del Oso, del añorado Fernando Jiménez del Oso. Entonces nos hablaba sobre los alquimistas que vivían en Praga, que era una de sus ciudades favoritas. Y precisamente ayer mismo Fernando Jiménez del Oso recibía el premio Arias Montano en Valladolid a título póstumo y en reconocimiento a una vida entera dedicada al pensamiento heterodoxo, así como a su condición de pionero y gran comunicador. Lo que sí es cierto es que en Praga se citaron los mejores alquimistas de la época, estamos hablando de finales del 16, principios del 17, sobre todo el 17. Cuando reinó allí Rodolfo II de Habsburgo, que se instaló en Praga, él era emperador de Alemania y rey de Hungría y de Bohemia, y este hombre, que era un hombre de una exquisita cultura y de una tremenda curiosidad, pues protegió, por ejemplo, a Tycho Brahe. Tycho Brahe era un astrólogo y astrónomo, porque en aquella época ambas cosas iban unidas, que fue el que tuvo en cuenta la refracción en el momento de mirar a las estrellas. E hizo unos cálculos que le permitieron a Kepler, a su discípulo, al padre de la astronomía moderna, pues determinar las leyes que rigen los movimientos planetarios. Pero eso que hizo con los astrónomos, pues lo hizo con músicos, lo hizo con poetas, lo hizo con científicos y lo hizo con los alquimistas. Y por ahí pasó pues John Dee, Talbot, Bernoulli, Mayer, Roulin, los más célebres y prestigiosos de la época. Y hay 2 ocasiones históricamente constatadas durante el reinado de Rodolfo II, 2 ocasiones en las que se produjo una transmutación de metal ordinario, no sé si sería plomo o qué sería, en oro. Pues ten en cuenta que el hecho de que Rodolfo II fuera y su corte fueran pues curiosos y mecenas, no quiere decir que fueran tontos. Entonces, a muchos de los supuestos alquimistas, pues su fraude pues les costó la cárcel o el exilio o a veces cosas peores, ¿no? Pero hubo 2 ocasiones en las que, de una forma fehaciente y ante testigos y bajo todo tipo de controles, pues por lo menos una de ellas, que era un alquimista de Praga, no sé si de luego era checo, que consiguió transformar un metal en oro, y que además el rey, pues, ¿cómo se llamaba este hombre? Sendijov, me parece, que era el alquimista checo. El rey hizo una placa conmemorativa para ponerla en uno de los edificios, estoy hablando de los aledaños del castillo, precisamente conmemorando ese hecho histórico en el que él había sido testigo, junto con otras personas, de cómo este alquimista había transformado metal en oro. Esa placa estuvo ahí, ya no está, ha desaparecido. No sé si por obra de algún nostálgico, algún romántico, o simplemente por alguien que en una época más materialista ha pensado que eso son tonterías y que no se deben mantener esas. Todo está, pues, si sigues bajando, estamos en esa zona, al final de ese callejón de los alquimistas, hay una torre, la torre de Alibor, donde hay la leyenda de que un personaje de la época de Alibor, por eso se llama así la torre, pues fue encarcelado y el hombre lo pasaba tan mal, tocaba su violín, y el violín pues producía sonidos tan armónicos y maravillosos, pues que toda Praga iba ahí a los pies de la torre a escuchar el melodioso sonido del violín. Hay otra versión, mucho menos piadosa, en la que se entiende que violín es como llamaban los antiguos verdugos al potro de tortura, porque igual que en el violín están tensas las cuerdas, en el potro de tortura se tensan los cuerpos de los torturados, y lo llamaban entre los verdugos violín. Y esa otra versión dice que en realidad lo que se veían eran los alaridos del pobre Dalibor, pues sometido a los efectos del violín, no tocando él el violín precisamente, sino de ese tremendo violín. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Casi 45 minutos sobre las 3 de la madrugada, último tramo del programa. Recordamos nuestra dirección de correo electrónico, que no lo hemos dicho hoy, pero sigue, por supuesto, a vuestra disposición. rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. Don Martín Espósito, muy buenas. Hola, Bruno, ¿qué tal? Pues, la agenda cultural. Vamos a ver cómo venimos hoy, porque tenemos una polémica debajo del brazo. Venimos raudos, veloces, para que también esté Raúl Soun con nosotros. Pero antes la polémica. Una polémica que está relacionada, te cuento, Bruno, Silvia también, cómo no, sobre Eurovisión. Sí, Eurovisión en nuestro país. Como sabréis, para obtener los datos, los candidatos finales en 2008, la primera criba se realizaba en un portal de Internet con el que llegó a un acuerdo Televisión Española, y para votar bastaba con facilitar una dirección de correo electrónico en el momento de elegir al candidato. Luego, a posteriori, se validaba desde la cuenta de correo ese voto mediante un enlace. Bueno, pues la polémica no se ha desvelado hasta hace unas horas, cuando se ha dado a conocer un script, un código en Internet, que permite votar a un mismo candidato muchas, muchas veces con un simple clic, saltándose cualquier tipo de seguridad. Bueno, un simple clic y un mínimo de conocimiento de Internet, eso sí, hay que publicar ese script y seguir los pasos. Pero bueno, desde la página eurovision-spain.com se dio a conocer el script ayer mismo, y se preguntaban si Televisión Española y MySpace, el portal con el que colaboraba la televisión, pues validarían esos votos, y la última información que tenemos es que han estado eliminando votos fraudulentos a ciertos grupos, y no sabemos en qué quedará la cosa, pero desde luego la polémica está servida. Sí, es una polémica que además siempre está presente, este tipo de polémicas, en cuanto haya votaciones populares relacionadas con algo de la música, también cuando se llama por teléfono en algunos programas reality shows relacionados con la música, Operación Triunfo y demás, también se habla de cómo hay muchas personas que utilizan muchas veces el mecanismo, y ahora que ya exista una fórmula informática para esto, bueno, pues ya complica mucho más bueno, el tema. Bueno, pues vamos sin dilación, porque aquí no hace falta votar, ¿eh? Ya las elijo yo y según me van llegando los sobres. Bueno, vamos a por las novedades, no sin antes también felicitar a Mika, porque si la semana pasada hablábamos de los premios Grammy, hace unos días los que se entregaban eran los Brit Awards, y aunque Mika es libanés de nacimiento, ha sido reconocido como el mejor artista revelación británico en 2007. Y suena muy bien. Y precisamente es en el Reino Unido donde arrancamos hoy. C Se trata de una novedad internacional altamente recomendable, Sarah Brightman. El disco saldrá a la venta en España el próximo 18 de marzo. Hacía 5 años que Sarah no publicaba un álbum con nuevas canciones. Se llamará Symphony y contará con temas deliciosos como este Fleur du Mal. En Estados Unidos el disco ya ha aparecido, es número uno en las listas de ventas de música clásica. Recordemos que Sarah, a sus 48 años, es una prolífica soprano desde que en solitario publicó su primer trabajo, allá por 1989. Lleva vendidas más de 26 millones de copias de sus trabajos, y no solo eso, sino que como actriz de musicales ha participado en clásicos como Cats o El fantasma de la ópera. Para esta ocasión nos presenta un disco con influencias electrónicas, new metal, góticas, como precisamente se llama uno de los temas incluidos. Gótica, Sanvean, Saracui, Historia de Amore, gran número de canciones. Os recomiendo escuchar un corte también bello, un corte bello, no de pelo, ¿eh? La canción tan bella que comparte Sara con Andrea Bocelli, con quien ya colaboró en 1996 en Por ti volaré, y que en esta ocasión lo ha hecho en Canto de la Tierra, que seguro que también conoceréis por el italiano, y que de hecho Bocelli ya compartió con Celine Dion en 2000 y que fue todo un éxito. Y si Sara llevaba desde 2003 sin publicar un CD inédito, los piratas también, aunque afortunadamente para sus seguidores Iván Ferreiro sigue su carrera en solitario. Y llega aquí ya su tercer trabajo, se llama Mentiroso Mentiroso, se pondrá a la venta el próximo 25 de marzo. Sin cinturón pero con corazón, comenzaré con solo una viñeta, sin referencias ni explicación. Y a fe que son muchos los que ansían que se publique el trabajo. De momento, la primera cita con sus seguidores en Madrid, el próximo 28 de marzo, en La Riviera, va a ser un lleno absoluto porque ya no hay entradas disponibles. En ivanferreiro.com tenéis toda la información de la gira. En cuanto al disco, combinando música y cómic, como hacemos en esta agenda, se publicará en formato CD libro, una edición limitada a 10.000 unidades que contará con 60 páginas de viñetas. Y es que a cada canción se le asignó un dibujante de cómic de la editorial Asti Berry para que se encargara de realizar una historieta individual para cada tema. Extraordinariamente recomendable Iván Ferreiro. A quienes no lo conozcáis todavía o no os hayáis acercado a su música, es una recomendación de la que no os vais a arrepentir. Y además, en esta ocasión, todavía menos porque nuestros oyentes son aficionados a la música y aficionados al cómic. Se unen en este disco y se unen en esta sección con Raúl Sogún, a quien ya saludamos. Raúl, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Raúl, con pocos minutos esta noche, pero para ofrecer alguna serie de titulares sobre algunos asuntos importantes. Primer destino, Barcelona, nuevo museo del cómic. Exactamente, ya es el segundo en España, que aunque la gente le sorprenda, el primer museo de cómic que existe está en Calpe. Todos los que están cerquita que se acerquen a verlo. Lo que pasa es que esta semana se ha aprobado por fin la creación en Barcelona, quizás sea la cuna de todas las editoriales en el mundo, en lo que al mundo del cómic se refiere. Y bueno, pues se está hablando de una ubicación dentro del centro neurálgico de Barcelona, y que contará con, además de toda la historia de los cómics desde Cataluña, pues bueno, con originales que se están perdiendo, colecciones privadas que se van a ceder a museos, y bueno, pues es una gran oportunidad de reconocer a este noveno arte de manera más pública, y bueno, pues con un museo de dimensiones bastante considerables, y que bueno, esperemos en breve poder verlo. Y bueno, pues como han comentado muchos autores de cómic, va a ser por fin una manera de mostrar algo que es un auténtico arte, como son los originales. Siempre vemos las viñetas publicadas una vez el trabajo acabado. Muchas veces es muy interesante el ver el trabajo de entintado, de pintado directamente en lápiz y color. Y también tenemos que hablar de Granada, los salones del cómic que ya comienzan. Exactamente, bueno, por fin empezamos ya la temporada fuerte. Granada es el primer salón, de los primeros salones, clase A, por decirlo así, como diría nuestro amigo Escribano, con gente tan importante como Juan Jiménez, que ha sido el encargado este año de hacer el cartel. Tenemos a Jill Thompson, que fue la encargada de recuperar el personaje de muerte tan celebérrimo por Neil Gaiman. Tenemos a Phil Jiménez, tenemos a Carlos Pacheco, tenemos a Brian Azzarello, creador de 100 balas, Brian Bollman. Realmente es una oportunidad perfecta de tenerlo. Incluso, bueno, pues se va a recuperar preservar una de las tradiciones que tenían los salones del cómic antiguamente, que estaban muy unidas a los juegos de rol. Lo que pasa es que, bueno, por azares del destino y por aquello del que siempre se asociaban a katanas, por fin ya se va quitando poquito a poco y se recuperan el jugar partidas de rol directamente y enseñar a las nuevas generaciones lo que significa una buena partida. Y hoy vamos a hablar, casi siempre dedicamos unos minutos a algún cómic, en este caso a Bond. Exactamente, antes ha comentado Martín, la editorial Astiberri ha sido la encargada, ha encargado a sus autores el hacer una paginita dedicado a los piratas, a Iván Ferreiro. Pues bueno, en este caso la propia editorial Astiberri nos presenta quizá uno de los cómics más atrevidos que se han publicado nunca. Bone es una mezcla, por decirlo así, en plan simpático, en boca de su creador, de El Señor de los Anillos unido a Bugs Bunny. Vemos imagen real unido a personajes de cartoon. Como curiosidad, vemos a la familia Bond, acaban de salir de su villa. La cago como curiosidad, pues bueno, no se ha visto publicada en manera física, en manera vista. Y bueno, tenemos aventuras muy clásicas, muy relajadas, muy divertidas, a la vez muy inteligente. La aventura no significa solo, por decirlo así, entretenimiento puro, vacío, sino que, bueno, estamos hablando de un humor inteligente, del poder mostrar valores, del divertirse leyendo un TVO cuando lo abres y al acabar lo recomienda, se distribuye. Además, como curiosidad, fue de los primeros trabajos que los propios autores autoeditaron, porque ni la DC, ni Marvel, ni Image se atrevió en un momento determinado a publicarlo. Image después se subió al carro después de haber publicado una serie de volúmenes, y aquí en España se está ofreciendo en dos tipos de edición: una en blanco y negro, que fue la original en la que se creó, y después una versión coloreada que, bueno, se hizo en plan un poquito más comercial. Sin embargo, el cómic europeo, por decirlo así, en el mercado europeo, se está prefiriendo mejor en color. Sin embargo, eso sí, se han dado el gran capricho de publicar tomos en blanco y negro de casi 1000 páginas, recogiendo los 55 números de Bond. Si alguien quiere acercarse a imaginación, a un cómic, si jamás has leído un TVO, o si realmente estás cansado de entre comillas, leer dentro de un orden siempre lo mismo, tienes ahí la oportunidad perfecta de sonreír, de disfrutar de un TVO como pocas veces vas a tenerlo. Raúl, como te decíamos, hoy tenemos poco tiempo, pero nos quedamos con esa recomendación, con Bone, y la semana que viene hablamos de muchas cosas muy interesantes, de algo que está ocurriendo en la Universidad de Salamanca y también del último cómic, del último número de Spider-Man. Eso es. Raúl, muchísimas gracias. Un abrazo. Amazing Spider-Man y Amazing Raúl, ¿eh? Bueno, pues vamos con el Amazing Calendario del año 2002, que vamos a recuperar a continuación. Un año que recuerda bien Hugo Chávez, pues fue cuando se produjo en Venezuela un golpe de Estado que le pilló al presidente en su palacio de Miraflores, de donde no le moverían, vaya, de donde no hay quien le mueva. Los que sí se movieron para celebrar en este caso su independencia fueron los habitantes de Timor Oriental, tras 27 años de ocupación Indonesia. Y del 20 de mayo al 20J en nuestro país, cuando también el país se movilizó, en este caso por una huelga general. Ah, bueno, y los que se movilizaron rápido fueron los marroquíes, que tomaron el islote Perejil en un abrir y cerrar de ojos, casi lo que tardó nuestro ejército en restablecer el territorio al alba, y con viento de levante de 35 nudos, Rabat alegó entonces que se trataba de un puesto de vigilancia para luchar contra el terrorismo y la inmigración clandestina. Menos mal que nadie relacionó el episodio con Al-Qaeda, que para hablar de esta organización es cierto que siempre está la CIA. Por cierto, por aquellos meses alertaba sobre una posible alianza entre Al-Qaeda, Hezbollah y Hamas, nada más y nada menos. Y sí, jamás se había visto una cosa igual: cobrar 2 billetes a una persona por volar en una aerolínea cuyos asientos son diminutos, o ese estudio que afirmaba que los pulgares de los jóvenes se nos deformaban por el uso de los móviles y las videoconsolas. Ahora me explico yo esta quinta protuberancia de mi mano derecha. Bueno, por último, en este repaso, no podemos cerrar el año 2002 poniéndonos serios sin recordar varias tragedias, como la ocurrida en el Teatro Dubrovka de Moscú, cuando al menos 90 rehenes y medio centenar de terroristas que habían tomado el edificio murieron en una operación militar rusa con gas letal de por medio. De por medio no había distancia y en pleno vuelo se encontraron un Tupolev 145 y un Boeing 747. Fue en la frontera entre Alemania y Suiza. Y entre los fallecidos, 52 niños rusos que venían a pasar unos días de vacaciones a España. Otras catástrofes, estas últimas ecológicas, tendrían por protagonista al agua, en el caso de Alemania, con inundaciones que alcanzaron cifras históricas que nos remontarían al siglo XIX. Y en este caso, en España, el protagonista sería el crudo, el vertido del presupuesto Stitch o los hilillos de Fuel, que comenzarían a llegar a nuestras costas a finales de noviembre, después de que se partiera en dos el petrolero y se hundiera a 3.850 metros de profundidad. Así acababa 2002, un año en el que nos dejaron personajes, artistas, directores de cine, deportistas como Ladislao Kubala, John Frankenheimer, Luis Ciges, Eduardo Chillida, Fernando Murúa o Juan Antonio Bardem, tío de Javier. Ave María, ¿cuándo serás mía? Y la próxima semana conversaremos con Ainhoa, la vencedora de OT2, que acaba de publicar gratuitamente su último trabajo en internet, como ya hizo Radiohead el año pasado. Claro, esto es otro nivel, evidentemente. Pero antes, en 2002, otro triunfito, sacaba su primer trabajo. Corazón Latino fue el disco más vendido en España. 1.300.000 copias vendidas, 400.000 en Latinoamérica. Impresionante el año 2002, ¿no? Ave María. Ah, o Abre María, la peluquería. ¿Cómo era aquello? Dime tan solo una palabra que me devuelva la vida y se me quede en el alma. Bueno, pues después de este breve repaso es precisamente una efeméride la que nos lleva no 6, sino 200 años atrás en el tiempo. Vamos con el apartado de literatura, muy rápido, y antes de nuestro recuerdo, nuestro pésame por la muerte de Palau y Fabre, escritor y crítico de arte que falleció ayer a los 90 años y que ha pasado por ser uno de los máximos especialistas en la obra del pintor Pablo Picasso. Y ahora sí, retrocedemos a tiempos de José Bonaparte, 1808, 1813, el intruso Pepe Botella o el recomendado por su hermano para gobernar a España llegaba a nuestro país. Enfrente, Fernando VII, ese monstruo, según Stendhal, a quien recuerda en una cita el último trabajo de Manuel Moreno Alonso. José Bonaparte, un rey republicano en el trono de España. Así se llama el libro que acaba de editar la Esfera de los Libros, una figura que para el profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Sevilla ha quedado oculta bajo el peso de su leyenda y que ahora desgrana a lo largo de 8 capítulos, 452 páginas. En la historia, los hechos no suceden en vano y en el caso de España, el reinado de José Bonaparte fue realmente trascendente. Y para demostrarlo, aquí está esta biografía de la que os hemos hablado hoy. Por cierto, la semana que viene de lo que os hablaré es de otra biografía, Ana Frank, el musical. Ana Frank, esa historia tan preciosa, tan intensa, el diario de Ana Frank, un musical del que podemos dar, aunque sea muy brevemente, algún titular, pero todos buenos, ¿verdad? Espectacular la voz de Isabela Castillo, impresionante. Estará la actualidad del mundo del teatro la semana que viene en esa agenda cultural, hablaremos de esa obra sobre Ana Frank y nos contará Martín Espósito, que ha estado allí, enviado, y que nos va a contar todos los detalles sobre esta auténtica obra de arte que nos... Martín ha venido encantado, nos lo contará. También hay polémica, que hay parte de familia que no quería que se estrenara, que no estaban de acuerdo. Bueno, simplemente, solo aunque sea por escuchar la voz de Isabela, merece la pena. Muchísimas gracias, Martín. Muchísimas gracias a todos vosotros. Hasta aquí La Rosa de los Vientos. Volvemos mañana a la 1 de madrugada, a las 12 en Canarias. Felices.